Yeah. Ay, alzada. No somos bandidos, todo mi combo es tranqui. Todo lo que tengo no lo gané fácil. A todos los haters que hablan mierda de mí, lo estoy esperando con la mini Uzi. Me gané lo que tengo, me gané lo que tengo. Yo me gané lo que tengo, porque de donde vengo solo llueven balas. Yo vengo desde mi tierra colombiana, ahorita ando chingándome una mexicana. Ya tú sabes cómo se hace mi pana. Gastamos más de 500 en marihuana y no lo soportan. Yo voy por la torta, no ando con escoltas, yo ando es con la corta. Gastamos dinero, pero no me importa. Hay que disfrutarlo, que la vida es corta. Soy de donde viene el mejor perico. Andamos en combo con la Jerico. Eso ya lo saben, no digas que no. Flow Colombia para todo México. Me gané lo que tengo, me gané lo que tengo. Yo me gané lo que tengo, porque de donde vengo solo llueven balas. Lo que quiero yo mismo lo puedo conseguir. No dependo de nadie, mucho menos de ti. Claro, con las cuentas no tengo que fingir. Sé que pronto llegará la hora de morir. Yo sigo viviendo el sueño de hace muchos años. Me he alejado de todo lo que me hace daño. Sé que me odian muchos, no se me hace extraño. Sigo firme con los firmes, a nadie yo engaño. Un Colombian boy, manito aquí estoy. Yo nací en el ghetto, sé de dónde soy. Un Colombian boy, manito aquí estoy. Yo nací en el ghetto y sé pa' dónde voy. No somos bandidos, todo mi combo es tranqui. Todo lo que tengo no lo gané fácil. Todos los haters que hablan mierda de mí, lo estoy esperando con la mini Uzi. Me gané lo que tengo, me gané lo que tengo. Yo me gané lo que tengo, porque de donde vengo solo llueven balas. Ay, el alma negra, el cuervo, desde alzada. El Moy.